Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, digno de gloria, de alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. El pastor Alberto Naspud y al director financiero el pastor Hugo Parra y a cada uno de ustedes apreciados siervos y siervas de Dios. El pastor Hugo Parra tiene la meditación de la palabra en el nombre de Jesús. La paz de Dios, hermanos. Que Dios les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes en unión de su esposa. Saludos para el hermano presidente, hermano director de Misiones Extranjeras y también a la directiva de acá de España. Que Dios les bendiga en esta mañana. Bueno, estamos en una mañana muy hermosa en la presencia del Señor. Amén. Amén. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, por favor. El capítulo 19 y el versículo 6. Éxodo 19, 6. ¿Listos? ¿Todos tienen? La palabra de nuestro Dios dice así: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vamos a hablar al Señor. Hermano de la honorable Junta Administrativa, por favor. Soberano Dios, Padre amado, Santo, gracias por concederme en esta mañana esta bendición de ser partícipe, Señor, Dios, en este día de poder anunciar tu palabra. Bendícenos, te lo ruego, Padre amado. Oh Dios, habla, Señor, en esta mañana. Oh Dios, habla a tus siervos, Señor. Habla a mi vida y a cada vida en esta mañana. Oh Dios, glorioso, te lo pido. Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos. Bueno, los minutos que tenemos son contados, pero con la ayuda del Señor vamos a tratar de ser lo más breve El tema de esta mañana titula La Santidad del Ministro. La Santidad del Ministro. ¿Estamos de acuerdo? Amén. A ver, gloria al Señor. Tenemos nosotros un Dios. Un Dios que es santo. Amén. Y si Él es santo, Él requiere de un pueblo santo. Y ministros santos. Bendito el Señor. De manera que la normativa que Dios aplica a través de Moisés a su pueblo es que le dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Verdad? Lo primero, el sacerdote. Entonces, aquí estamos en esta mañana los que ejercemos el sacerdocio, el ministerio. Ahora en la iglesia pastoral, para llevar el consejo, para llevar la enseñanza, para llevar la instrucción a el pueblo de Dios, a la congregación donde el Señor nos ha permitido ejercer por su gracia, desarrollar este trabajo hermoso que el Señor nos ha regalado. Pero entonces, para desarrollar este trabajo que Dios nos ha permitido por su gracia, allí entonces la Biblia nos enseña cuáles son las normas que yo debo aplicar a mi vida y usted debe aplicársela a la suya. Gloria al Señor. Y una de las cosas es entonces que el ministro debe ser santo. Amén. Santo. Debe ser separado. Debe ser apartado. Debe ser consagrado. Y debe ser puro. Bendito el Señor. Alabanzas al Señor. Entonces, el ministro que predica la palabra del Señor, lo que sale de sus labios es una palabra santa, gloria al Señor, que llega a los santos y que la iglesia le cree al ministro cuando es santo. Pero cuando no es santo, también la iglesia dice: lo que él está diciendo no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Dice: porque él no lo vive. Pero vosotros, yo y usted, la Biblia nos enseña que somos un reino de sacerdotes santos. Alabanzas al nombre del Señor. Pablo a Timoteo, en la primera carta del capítulo 5 y verso 22, allí le explica algo muy bonito y le dice: no imponga las manos con ligereza, ni participes en pecados ajenos, ¿verdad? No tengo que mezclarme con cosas que a mí no me convienen. Tengo que aplicar la justicia cuando tengo que aplicarla. Tengo que aplicar la disciplina cuando me toca aplicarla. No tampoco por gusto. No participo en pecados ajenos. Y lo último que le dice es: consérvate puro, que quiere decir consérvate santo. Consérvate apartado de las cosas que no convienen o que pueden empañar la vida ministerial de un hombre de Dios. Que no haya, que no se escuche nada malo que decir. Yo recuerdo cuando nosotros ingresamos al ministerio, ingresamos junto con el hermano que está allí, el hermano José. Y recuerdo que cuando recibimos la licencia local, entonces esta parte se llenó del altar. Y creo que habíamos como más de 30. Y en ese tiempo hablar de 30 era mucho personal. Creo que ahora hicimos examen como para 150, si no más no recuerdo, o algo así. Porque la iglesia ha crecido tanto, pero en ese tiempo no. Pero sabe que de los que llenamos licencia en esa ocasión con el hermano, y creo que con el hermano Samuel casi vamos por allí, de esos que llenamos licencia en ese año, estamos contaditos, quedamos poquitos, de eso quedamos muy pocos. ¿Qué será que pasó? Yo siempre me acuerdo y digo: pero si nosotros cuando llegamos recibimos de esa promoción una cantidad, pero estamos poco. Hasta el año pasado uno que yo reemplacé en la primera iglesia y él me reemplazó a mí, fue uno de los últimos. ¿Qué conclusión podemos sacar? ¿Cómo fue la vida de ellos? ¿Será que vivieron una vida de santidad o cómo la vivieron? Pero el ministro que vive una vida en santidad, apartado, separado y que tiene una comunión con Dios y dedicado a las cosas de Dios, puede ser de pronto el más sencillo, que se lo considere de pronto el más sencillo. Pero ese hasta el día de hoy persevera y pasarán los años y vamos a seguir aquí de pronto viéndonos los rostros unos a otros y alabando y glorificando al Dios eterno y enseñando la sana doctrina a la iglesia que tanto necesita de ministros hoy. Alabanzas al Señor. Pero entonces nosotros no tenemos que descuidar el don que Dios nos ha dado y la santidad y la vida piadosa que un ministro debe llevar. La vida de ayuno, de oración, de rogativa, eso no se puede olvidar jamás. Por el cargo que nosotros estemos, donde nos pongan, nosotros tenemos que seguir una vida santa, agradable a nuestro Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Si es importante en la vida de un pastor, Pedro dice en la primera carta del capítulo 1, el verso 14 y 16, él dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. En toda, miren que nosotros desarrollamos un programa multifacético en la iglesia. Estamos en todas las áreas de trabajo. El ministro está mirando escuela dominical, está mirando que sus niños vayan bien, está mirando que las misiones, que los jóvenes, que las damas. Pero en todo ese trabajo que hacemos y visitamos y administramos, pero en todo el trabajo que le hacemos al Señor, tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Alabanzas al Señor. Que ni en una ni en otra cosa. Hay ministros acá, no sé, creo que no, pero hay ministros que se escucha por allá que los cristianos, los creyentes no quieren ir a la iglesia. Que otros ya no saben qué hacer. Dicen: hermano, lo que pasa es que aquí no tenemos dinero en los comités porque él barre con todo. Otro, que por allí se escucha que el ministro está involucrado en cosas y esto y lo otro. Entonces eso le trae al ministro una mala fama al ministro, y que es famoso por su predicación, por su mensaje, por su doctrina, que es única y que la gente nos admira y dice: no hay como esta iglesia. La gente que entra dice: aquí me quedo porque aquí está la verdad. Entonces, si dice la gente eso a nosotros, nosotros tenemos que conservarnos en santidad. Muchos ministros que han tenido que salir, pero hay otros que han salido del ministerio. Hace pocos días salió un ministro ya por enfermedad. Yo trabajé con él, pero nunca escuché hablar nada malo de él. Qué lindo que se retiró y se fue a su casa, pero qué bonito escuchar que él se fue porque ya terminó su carrera, pero que no salió acusado de algo, que estaba involucrado en cosas que empañaban su vida ministerial, sino que el tiempo de él fue hasta allí. Y qué lindo cuando un ministro se ha conservado en esa posición, que no lo cambiaron a él la posición que Dios tuvo para él, que lo ubicó, que el cargo y que cosas así. Jamás él se mareó, se equivocó o se envaneció, sino que vivió una vida agradable delante del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito es el Señor, que supo conducirse con los hermanos, con las hermanas, que nunca dijeron de él nada, que yo lo vi, que yo lo encontré, o que me dijeron nunca, sino que lo único que dijeron de él, él es un buen pastor. Y cuando lo van a cambiar, dicen, hermano, no se lo lleven al hermano, por favor, porque él es un excelente ministro. Y los hermanos quieren recoger firma, pero usted le dice, no, yo voy donde el Señor me lleve. ¿Y por qué dicen eso los creyentes? Porque saben que usted es un ministro santo del Señor. Es un hombre puro, que lo que usted habla del altar, eso lo está viviendo. Eso lo ve la iglesia, eso lo ven sus hijos, eso lo ve su esposa, y ella se siente, en el buen sentido de la palabra, orgullosa de tener un hombre de Dios a su lado. Pero alguna dice, este hombre ni parece que fuera pastor. Eso es lamentable, eso es triste. Pero cuando la iglesia dice, tenemos un buen pastor, y sabe que la iglesia lo extraña cuando usted sale y lo llama y dice, pastor, ¿cuándo viene? Y dice, no, ya vamos en camino, ya estamos cerca del viaje, ya se termina y nos vamos, y ya tranquilo, y vamos a estar 2-3 días. Usted hace falta en la congregación, porque usted es el ministro santo que Dios ha puesto allí. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Aleluya. La carta a los Efesios, el capítulo 4 y el verso 1, Pablo dice, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Amén. Yo preso, sí, yo quieto. No es que posiblemente estuve en la cárcel, yo preso, yo encerrado con el Señor. No tengo tiempo para andar metido en otras cosas que no me convienen, porque yo estoy preso también con el Señor. Y usted está preso con Jesucristo. Aleluya. A un hermano muy consagrado, creyente de la iglesia, sus familiares fueron y le dijeron, mire lo que pasa, hermano, que le están quitando la hacienda. Y usted en otro tiempo se hacía respetar. Sí, dijo, en otro tiempo. Entonces, ahora hay que hacer lo mismo. Pero le dijo, no, mis hijos, no, hermanos, no puedo yo hacer eso. ¿Y por qué no puede hacer eso? Porque yo estoy preso con mi Jesucristo. El hombre de Dios que ha aceptado este ministerio y que le sirve con todo el corazón, vive encerrado con el Señor, en un círculo allí muy seguro, donde no nos podemos salir de las manos del Señor. Y si vivimos presos con el Señor, entonces vamos a estar seguros. Gloria al Señor. Vamos a caminar seguro. Nadie lo va a señalar con el dedo. Pero si usted toma el libertinaje al cual el Señor no nos ha llamado, sino que nos ha llamado a ser ministro del Evangelio del Señor Jesús, para predicarlo a toda criatura, tome en cuenta que ese es su trabajo, y administrar la iglesia, y saber administrar a los hermanos, saber administrar las áreas de trabajo, saber administrar los recursos tanto humanos como económicos que Dios nos ha dado. Y si administramos bien, si llevamos una vida de santidad, si nuestra conciencia está pura, lo vamos a hacer con temor al Señor. Que el Señor Jesucristo nos ayude siempre. Él está para darnos la mano, pero depende mucho, mucho de nosotros. Usted y yo tenemos que ponernos en las manos de Dios. Y cuando el enemigo quiera empañar nuestra visión, hay poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay poder en el nombre de Jesucristo. El Señor es nuestra guía. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Amén. Aunque se junten los malignos para decir que me van a asesinar, que me van a matar, yo vivo confiado en mi Dios. Amén. Pues el ministro santo de Dios vive confiado en el Señor. Va confiado para donde va, porque Él sabe, aleluya, que junto a Él hay un ser invisible que lo acompaña donde Él va. Nosotros venimos confiados acá a Europa y dejamos nuestra familia en las manos de Dios. Y de seguro que el día que lleguemos, la encontramos en las manos del Señor. Y nosotros iremos al Ecuador en las manos del Señor, a seguir combatiendo, a seguir luchando por esta noble causa, que es predicar este glorioso evangelio hasta que Cristo venga a vernos. Que Dios los bendiga ricamente y sigan adelante fieles en el Señor, combatiendo unánimes todos por el evangelio. Gloria al Señor.